somos comandante con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos comandante con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial en todo el territorio nacional sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios a Desiré Santos Amaral, en la gerencia general de la emisora a Raquel Ruiz Sánchez, en la dirección de prensa y de la página web de la estación a José Manuel Coa, en la gerencia de producción a Cirilo Farray, ahí en la conducción del sonido, en la consola a José Hacho, Arturo Hernández, Marco, es un equipo completo y todos ellos están ahí haciendo de la segunda a quien es el conductor oficial, a Ignacio Nacho Hernández, nuestro buen amigo que está de reposo. Estará en la producción del espacio Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Nos complace, como les decimos, estar con ustedes ya desde bien temprano con nuestro análisis cotidiano aquí en YBKE, en Sin Tapujos. Hoy es el Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad, primero de octubre. Fue designado el 14 de diciembre de 1990 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el Día Internacional de las Personas de Tercera Edad. A raíz de esa decisión se solicitaron contribuciones destinadas al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el Envejecimiento, el cual apoya proyectos en beneficio de los ancianos de los países en desarrollo. Hoy en día, una de cada 10 personas tiene 60 años o más. Para 2050, fíjense bien esto, una de cada 5 personas será un adulto mayor, y se prevé que para 2150 una tercera parte de la población del mundo tendrá 60 años o más. En este momento, lo que se nos viene a la mente con mayor fuerza y claridad es el inmenso trabajo que estuvo desarrollando hasta el último momento de su vida nuestro queridísimo y recordado Mauro de Catia, fallecido recientemente. Él asumió esa tarea del trabajo por la persona de la tercera edad con todo el empeño, con toda la abnegación de un revolucionario integral. Y por eso en esta fecha lo primero que a uno se le viene a la mente es su nombre, el de Mauro de Catia, quien recordaremos siempre por ese empeño. Y por supuesto, una felicitación, un saludo, un abrazo solidario y revolucionario a ese sector reivindicado por la Revolución Bolivariana, por el comandante Chávez, como nunca antes se hizo en nuestro país. A ellos nuestro saludo. Tal día como hoy, también día de San Rafael Arcángel. Los arcángeles han estado celebrados en estos días, porque anteayer fue el día de San Miguel Arcángel. Y no lo comentamos porque, bueno, fue día domingo. Pero para que sepan, pues estamos en una semana de los arcángeles. Nace en Grecia en 1541 Doménicos Teotocópulos, el Greco. En 1790 en el Perú sale a la luz publica el primer periódico de Sudamérica, en 1790. En 1866 muere Juan Vicente González, en Venezuela. Juan Vicente González, poeta, escritor, político, biógrafo, él nació en 1810 en Caracas. Estudió latín, filosofía, literatura y gramática, fue autor de libros que retratan la Venezuela de la época. Fundó la revista literaria, el colegio El Salvador del Mundo y tres periódicos, El Venezolano, junto a Antonio Leocadio Guzmán, El Diario de la Tarde y El Heraldo, de oposición a los gobiernos de aquel momento. Su libro más representativo es su biografía de José Félix Rivas, la cual está considerada como una de las 11 obras más destacadas del romanticismo en América Latina. Nace en 1925 Celia Cruz. En 1936 en España, es una fecha fatídica porque asume el poder Franco, probablemente el más sanguinario de los tiranos del fascismo, de toda esa época del fascismo en Europa. Se inician los procesos de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial para enjuiciar los crímenes de los nazis en esa guerra en 1946. En 1949 es proclamada la República Popular China, de lo que vamos a hablar ahorita. En 1952 se da en Estados Unidos la primera proyección de un film en Cinerama. Cinerama, que era una pantalla apaisada, larga, que es un formato que se usa mucho ahora, conocido como 16:9, pero en aquel momento fue toda una revolución en el cine, porque permitía ampliar la visual y con ello, por supuesto, la sensación de realidad del cine. En 1968 es fundada en Caracas la escuela Ciudad Cuatricentenaria, porque estaba cumpliendo 400 años la ciudad de Caracas. Y hay aquí un dato muy, muy, muy importante para nosotros, que es que en 2004 el gobierno bolivariano aquí en Venezuela sobrepasa la barrera de graduados. Fíjense ustedes lo que dice la nota de Encontrarte. El 1 de octubre de 2004 el gobierno bolivariano sobrepasa la barrera del 1.300.000 graduados y graduadas de la misión Robinson, al arribar a la séptima promoción del Plan Nacional de Alfabetización. En la actualidad, estos planes se extienden desde el área de la educación básica hasta planes de alfabetización tecnológica, enfocándose arduamente en este último. Es así como impulsa un nuevo esquema de ordenamiento que promueve el uso de las tecnologías de información, conocidas como TIC, en los diferentes ámbitos de la sociedad, para la construcción de la nueva patria socialista sobre la base de la justicia social, el desarrollo endógeno, la democracia participativa y la soberanía nacional. Este es un dato sumamente importante para las venezolanas y venezolanos, porque además de que es justicia social concreta, real, tangible, verdadera, donde hay una inclusión innegable, como un salto no solo cuantitativo, sino cualitativo del mayor nivel de avance de nuestra sociedad, es un hecho que demuestra de manera irrefutable que ciertamente hay una revolución y no un gobierno de un signo distinto a otro, que solamente debe ser analizado desde el punto de vista de la eficiencia o no de los funcionarios al frente de un Estado que está concebido, diseñado, estructurado para servir a un modelo de sociedad decadente que surge del concepto atrasado y verdaderamente incapaz de resolver los problemas de sociedad, como lo es el de la democracia representativa, que estamos superando con la construcción del modelo participativo y protagónico que nos trajo el comandante Chávez con su concepción humanitaria, justa, igualitaria, de sociedad conocida como la Revolución Bolivariana. Y es de importancia en este momento este dato desde nuestro punto de vista, porque además de que permite constatar que no se trata de un gobierno en el que hay que estar midiendo la eficiencia solamente de los funcionarios, sino la transformación del Estado, la verdadera lucha que hay que librar para alcanzar el bienestar de todas y todos los venezolanos, que es la de la conquista del socialismo en nuestro país, con lo cual cambia la percepción rápidamente de lo que está sucediendo en la vida cotidiana de todas y de todos, de cada una y de cada uno de los venezolanos en este momento. Hay ahí algo que nos permite en este momento explicar en qué consiste en realidad la farsa de la percepción de ineficiencia que en mucho, en la más grande medida, se ha usado para descalificar a la revolución bolivariana en estos tiempos. Y es que se dice que las misiones se han venido abajo, que las misiones ya no sirven, que ya no se atienden. Pero es que las misiones no son estáticas. Y por eso nos interesa comentarlo a partir de este hecho que se conmemora hoy, este 1 de octubre, cuando se cumple un aniversario de el haber sobrepasado la barrera de los 1.300.000 graduados y graduadas de la misión Robinson. No puede darse todos los años la cifra de superación de una barrera como esa, porque cuando se alcanza ese 1.300.000, se alcanza porque se ha eliminado el analfabetismo. Y si se ha eliminado, al año siguiente ya no habrá la misma cantidad de graduados en la misión Robinson. No sé si me explico. Es decir, esa misión tiene que tener como meta fundamental desaparecer en el tiempo, porque la misión Robinson fue precisamente eso, un propósito transitorio de emergencia por parte del comandante que se entregó a resolver ese problema tan doloroso, tan terrible en la sociedad como es el analfabetismo. Pero una vez superado el analfabetismo, debe operar el sistema educativo con esa nueva concepción inclusiva que es la gratuidad de la enseñanza y el alcance del sistema educativo hasta el último rincón del país para que todas y todos los muchachos puedan estudiar y acceder a ese derecho que le consagra la Constitución. Una vez que existe ese sistema y que está resuelto el problema del analfabetismo, no hay necesidad, no debiera haber necesidad de ninguna misión Robinson, si ella cumplió con su propósito de erradicar el analfabetismo. Entonces hay ahí un dato sumamente importante que nos permite además visualizar, como digo, en este momento, en el momento de la guerra más feroz contra la revolución bolivariana desde los medios de comunicación privado, para tratar de descalificar mediante infundios la gestión de la revolución bolivariana en ese propósito humanitario de la justicia y la igualdad social, con la idea de que habría una ineficiencia en las misiones porque algunas de ellas no tienen los mismos niveles de rendimiento que en un principio. Es absolutamente evidente que una misión como la misión Robinson, una vez cumplido su propósito, debe desaparecer. Y me quiero referir también en este momento, antes de salir de la efeméride, a la que mencionamos hace instantes, de la proclamación de la República Popular China, tal día como hoy, en 1949. Dice la efeméride: es proclamada la República Popular China, convirtiendo a Mao Zedong en el líder máximo del Partido Comunista de China y de la Nueva República. Durante los primeros años de la República Popular, el gobierno chino llevó adelante con éxito la reforma agraria en la mayoría de las regiones. La población beneficiada por esta medida representaba más del 90% del total nacional. Se dio comienzo a la industrialización, se estableció un sistema de propiedad pública sobre los medios de producción y de esa forma se inició la transformación socialista del país, que es lo que ha permitido que China alcance en este momento, en apenas 62 años de revolución, nada más y nada menos que el sitio de la primera potencia en economía emergente en el mundo. Está desplazando significativamente todos los ámbitos del desempeño económico de los Estados Unidos, quien hasta hace poco se vendió como la primera potencia mundial económica, precisamente por la dominación, el sometimiento de las economías emergentes a través de la presión del dólar como única moneda para las transacciones en el comercio internacional, a lo que obligó al planeta entero con una medida tomada en los años 60 por el entonces presidente Richard Nixon de sustituir las transacciones en oro para colocar al dólar como el instrumento de intercambio comercial. Eso que hasta ahora había venido haciendo los Estados Unidos lo había convertido en una potencia y había propiciado el desarrollo industrial a partir del sufrimiento de la mayoría de los pueblos de las economías emergentes en el mundo entero. El propósito de Estados Unidos es su desarrollo, pero en territorios ajenos. El desarrollo de las transnacionales de los Estados Unidos, eso que llaman ellos los intereses de Estados Unidos, con lo cual justifican las guerras, todas las operaciones de genocidio, de destrucción de civilizaciones enteras que avanzan los Estados Unidos en el mundo para precisamente conquistar ese sitial de primera gran potencia a partir de eso, del sometimiento de las naciones del planeta. Aquí lo que se demuestra con esto que estamos comentando, que es la República Popular China, es que el socialismo es el camino correcto para la redención de los pueblos, sobre todo en naciones donde la gran mayoría, si no la casi totalidad, era gente excluida, tirada al abandono, tirada al hambre y a la miseria, como lo hizo desde siempre el poder imperial que invadió África, Asia, Oceanía durante siglos. China no escapó de ello. Y esa cifra de el 90% que comenzó a ser beneficiada por todos los planes de reforma agraria, de reforma industrial, de crecimiento económico en esa nación con la República Popular China, era exactamente al revés. La mayoría de una de las naciones con mayor población en el planeta estaba sometida a el infierno que representa el hambre y la miseria que genera el modelo capitalista, el modelo de sometimiento colonialista de las grandes potencias sobre los países emergentes en el mundo. He ahí una demostración palpable, tangible, de por qué es perseguida China de manera sistemática por el imperio norteamericano para tratar de cercarla. Desde siempre, desde el origen de la Revolución Popular, ha sido un empeño de Estados Unidos el frenar el avance de esa revolución sin lograrlo, como es el empeño por tratar de frenar la Revolución Bolivariana y, como va a suceder inexorablemente, sin lugar a duda, por el compromiso revolucionario de nuestro pueblo, sin lograrlo tampoco. No va a haber aquí la pretensión lograda de los Estados Unidos de acabar con la revolución que nos trajo el comandante Chávez para redimir a nuestro pueblo, porque aquí habrá el compromiso de rodilla en tierra, de ahora y para siempre, por defender el proyecto de patria, el legado que nos deja el comandante Chávez. Por eso es que hay que aplaudir la decisión del presidente Maduro de expulsar a tres espías norteamericanos disfrazados con la fachada de diplomáticos aquí en nuestro país. Hay que aplaudirla, hay que juntar fila junto al presidente que está haciendo lo correcto en la defensa de la dignidad de la patria de las venezolanas y los venezolanos, mandando bien largo al cipote a estos miserables que se creen dueños del mundo y que creen que con sus acciones de espionaje, de infiltración y de generación de desestabilización en nuestro país van a acabar con esta revolución tan cara, tan querida para nuestro pueblo. De esos espías y de esa historia nefasta, repugnante y nauseabunda de los Estados Unidos invadiendo actualmente el mundo, como lo han hecho desde hace décadas, vamos a hablar a la vuelta de la pausa que nos corresponde en este momento. Identificamos la emisora y vuelvo con el espionaje norteamericano, que es el modelo que quiere Capriles Radovsky y toda su banda de fascismo amarillo para nuestro país. Hacemos la pausa y ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos llegan muchos saludos, comentarios, como siempre, ahí en la red Twitter, a través de nuestra cuenta arroba soy Aranguibel, a la que le invitamos a incorporarse como seguidores desde ya y también a compartir con nosotros sus comentarios. Que aun cuando ustedes crean que no lo estamos atendiendo porque no sean mencionados aquí al aire, sí, sí los estamos revisando, sí los estamos leyendo todos, así como en la mensajería popular, estamos muy pendientes de todos sus mensajes. Nos dicen aquí, feliz día, apoyo total a Maduro. Nuestro comandante supo lo que hacía porque fue un ser de luz. Dice, además del apoyo del pueblo, Venezuela cuenta con apoyo de Rusia, China, Irán, Bielorrusia como potencias en el mundo. Eso lo dice Francisco Rodríguez desde Maracaibo. Saludo a todos allá en Maracaibo, a las maravinas y los maravinos. La gente nos está comentando también, sobre todo por aquí, nos dice Carcrey, algo que es cierto, de lo que estábamos comentando el día de ayer con lo de los buhoneros, que debe haber alguna fórmula. Bueno, si el problema no se puede resolver desde dentro de los abastos bicentenarios, los Mercal, los Pedeval, donde hay mecanismos que se están tratando de aplicar para que no haya ese saqueo que está haciendo el buhonerismo, que llega y compra, y cuando se aplican las fórmulas, entonces la gente reclama, porque se les dice que no van a comprar solamente la harina de maíz, sino que tienen que comprar otras cosas, y la gente dice, bueno, ¿y por qué me van a obligar a comprar otra cosa? Bueno, sí, porque entonces, si se vende solamente la harina, eso es lo que le interesa comprar. Los buhoneros van y compran de a dos en dos, y después se paran en la acera enfrente a venderlo. Entonces, cuando se hacen esos mecanismos, la gente reclama y está tratando de ayudársele. Nosotros ayer poníamos reclamo, bueno, si no hay fórmula de contenerlo desde aquí adentro, entonces que haya una regulación. Todo el que esté en una calle como buhonero vendiendo esos productos tienen que tener también una regulación. Y si no respetan la regulación, se le tiene que decomisar la mercancía y distribuirla entre el pueblo. Así de sencillo, porque la justicia tiene que ser para todos. Entonces se ha colocado, como hemos denunciado, a la gente del pueblo a pelear contra el pueblo mediante estos mecanismos que son financiados por grandes capitales, porque el buhonero que está ahí, el colombiano que está sentado ahí enfrente, no tiene suficiente dinero como para hacer toda esa operación. Entonces hay que tener en cuenta cómo se está dando toda esta guerra económica, cuáles son sus aspectos, sus elementos en el detalle para poder comprender de qué se trata. Porque hay mucha gente que dice que todo lo que está sucediendo aquí de malo es culpa del gobierno. Y según nos denuncia aquí Carcrey, nos recuerda que ciertamente hay un mecanismo perverso que tiene esta gente, que cuando tú le reclamas por los precios demasiado altos, te dicen, bueno, ¿quién te mandó a votar por Chávez? O te la cala o ve a ver cómo hace, pero tú fuiste el que votó por Chávez. Para colocar el asunto ya no como culpa de él, que es un estafador, que es un especulador, sino en la corriente, en la matriz que está buscando crear el medio de comunicación privado y la gente de la oposición, de que el culpable es el gobierno de las cosas que están sucediendo en esa guerra para tratar de generar intranquilidad y malestar en la población. Aquí en este programa hemos insistido de manera permanente que la gente tiene que entender que estamos en una guerra y tiene que saber cuál es el enemigo que tiene el pueblo en esta guerra. El enemigo es el gran capital que está ahí, ya no acechando, sino aplicando la fuerza del dinero para generar intranquilidad en la población. No es el gobierno. El gobierno que precisamente ha creado esas misiones para salvar al pueblo, para redimir al pueblo, y que es lo que está tratando de destruir esta gente desde el ámbito privado. Bueno, nos dicen también por acá, a pesar de que ya se derrumbó el muro de Berlín, cayó el apartheid en Sudáfrica, todavía el gobierno gringo sigue bloqueando a Cuba, nos lo dice Daniel Vizcaíno. Y ciertamente, Estados Unidos está en la fase de delirio en este momento, y se ve en lo que está sucediendo con este asunto de los espías, estos verdaderos espías trabajando en la desestabilización del país. Yo les quiero invitar a que ustedes busquen ahí en laiguana.tv, en el portal de La Iguana, una nota que aparece bajo el título "Esta es la prueba de la injerencia gringa que conspira junto a la oposición en Venezuela". Y hay un video más que revelador de cómo esta gente está en reuniones con autoridades municipales, con alcaldes, como el alcalde del municipio Eres, en Ciudad Bolívar, y con organizaciones como Súmate, que sabemos que son centros de promoción de la desestabilización en el país y del desconocimiento de las instituciones, sobre todo las electorales. No tiene la más mínima atribución ningún alcalde para estar reuniéndose con representantes diplomáticos de ninguna nación extranjera acreditada en nuestro país. Eso está penado por las leyes, porque el único autorizado a las relaciones internacionales de la nación es el gobierno nacional, electo por las venezolanas y venezolanos, entre otras, para eso, para que sea el gobierno que cumpla las funciones de tal y nos represente. Entonces, un alcalde por allá metido en lo recóndito del país, reuniéndose con altos funcionarios, los más altos representantes de la embajada norteamericana en este momento en nuestro país, como es la encargada de negocios, que ustedes me dirán cuál es el negocio que tienen que hacer con una alcaldía, una embajada, y cuál es el negocio que tienen que hacer con Súmate, que es una ONG supuestamente. No hay ninguna justificación para ello. Pero ahí están los videos, aparecen perfectamente develadas las actividades de esta gente, y por supuesto que queda de manera irrefutable justificada la decisión del presidente Maduro de salir de esta gente y mandarlos de vuelta allá, a su imperio. La embajada norteamericana, el gobierno, perdón, norteamericano, salió de inmediato a negar que esté en esas actividades en nuestro país. Dice la nota: Estados Unidos, rechazamos por completo las acusaciones del gobierno de Venezuela. El gobierno estadounidense indicó hoy que no ha recibido ninguna notificación oficial. Sí, ya le está llegando, ya salió. Sobre la anunciada expulsión de 3 diplomáticos de su embajada en Caracas, y rechazó de nuevo las acusaciones de su supuesta implicación en conspiraciones para desestabilizar al gobierno. ¡Ay, sí! ¡Qué ofensa! ¡Qué calumnia! ¡Pobrecitos los gringos! De verdad que están indignados. Fíjense lo que sigue diciendo: hemos visto el anuncio televisado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, pero no hemos recibido ninguna notificación oficial sobre las expulsiones, dijo en un correo enviado a EFE un funcionario del Departamento de Estado que solicitó el anonimato. Estados Unidos estaba respondiendo así el anuncio realizado esta tarde por el presidente Maduro, en el que informó sobre la expulsión de la encargada de negocios estadounidense, Kelly Kiderling, y dos diplomáticos de ese país a los que dio 48 horas para abandonar Venezuela por haber alentado supuestamente acciones de sabotaje. Rechazamos por completo las acusaciones del gobierno de Venezuela de la implicación de Estados Unidos en ningún tipo de conspiración para desestabilizar al gobierno de Venezuela, agregó la fuente del Departamento de Estado. Remarcó que Estados Unidos rechaza las acusaciones específicas contra nuestros empleados de la embajada, incluida la encargada de negocio Kelly Kitterling. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Este cinismo de esta gente pudiera perfectamente calificarse de sobrenatural. Es una cosa que ya excede los niveles terrenales, la sobredimensión del cinismo de esta gente. Es una cosa de verdad hasta ridícula que Estados Unidos, que tiene allá preso en una embajada, la embajada de Ecuador en Londres, a Julian Assange, fundador y director de WikiLeaks, que ha casi que desatado la Tercera Guerra Mundial con la persecución a Edward Snowden, refugiado en Rusia, porque Estados Unidos quiere detener a cualquier precio a ese extrabajador de la CIA desde que empezó a dar a conocer documentos sobre las operaciones de infiltración y de espionaje electrónico de los Estados Unidos, ya no solo en su nación, sino en el mundo entero. Y que tiene el historial más horrendo de persecución a exagentes de la CIA en el mundo entero y hasta de eliminación de ellos cuando no les sirven y pueden comprometer los planes precisamente de seguir espiando y confabulándose con sectores desestabilizadores en los países en que necesitan ellos frenar el avance de los procesos soberanos de cada una de las naciones que no les es afín. Esa es una realidad mundial, y tener el tupé de negarlo hoy en día con esta decisión del gobierno bolivariano de expulsarlos de aquí, de nuestro país, es verdaderamente imbécil por parte del gobierno de los Estados Unidos. El mundo entero está impactado al extremo de que la presidenta de una de las naciones más importantes del mundo, la presidenta Dilma Rousseff del Brasil, decidió en una denuncia mundial colocar el tema en el máximo foro de las relaciones internacionales la semana pasada con su discurso ante las Naciones Unidas. Ese tema, el tema del espionaje, de la violación a la soberanía de los pueblos, de la búsqueda de la desestabilización en las naciones para generar conflictos que permitan avanzar en un primer momento a las fuerzas norteamericanas para someter a las naciones y luego con ello instaurar en esos países a la gran transnacional, la empresa transnacional que es la que está haciendo los grandes negociados hoy por hoy y en el mundo con el tema de las invasiones. 7 de las 10 compañías que más dinero ganan con las guerras son de Estados Unidos. Está demostrada que la venta de armas definitivamente es un negocio que, aprovechado de una manera eficiente, puede sacar a países de recesiones o crisis financieras, dice la nota de Noticias 24 el día de ayer. Pero ciertamente necesita alimentarse de guerras para poder subsistir. Bajo esta premisa surge una gran duda. ¿Se está creando guerras bajo cualquier pretexto para poder explotar esta industria? Para que tengan una idea, las empresas armamentistas obtienen más beneficios que cualquier otro sector de la industria en algún país, absorbiendo una gran parte de los fondos públicos. Por esas razones, el Instituto de Investigación de la Paz de Estocolmo realizó un top 100 de las empresas fabricantes de armas, destacando la presencia de 47 empresas norteamericanas, 60% del total, y la ganancia anual de esos consorcios, entre los que están la Lockheed Martin, que se encarga de armadura de misiles electrónicos y espacio aéreo, que tiene una venta de 36.270 millones de dólares en 2011, con ganancias descomunales, gigantescas. Bae Systems del Reino Unido, aviones, artillería, misiles. La Boeing de Estados Unidos, aviones, electrónica, misiles, espacio aéreo, etcétera, por ventas de 31.830 millones. Northrop Grumman de Estados Unidos, también aviones, buques de guerra, etcétera. La General Dynamics de Estados Unidos, artillería, electrónica, ventas que superan los 23.760 millones. Y así, la Raytheon, hay una italiana, Finmeccanica de Italia, pero luego viene el L3 Communication, United Technology de Estados Unidos. Son las empresas de la guerra que están haciendo la mayor cantidad de negocios destruyendo a las naciones hoy por hoy en el mundo entero. Esa es la verdadera razón. Y luego la reconstrucción, como la llaman ellos, de las naciones, donde están ahí las empresas como Halliburton y otras, en las que están los funcionarios de más alto rango de los Estados Unidos como accionistas, como se ha dado a conocer. Estados Unidos tiene un problema grave en este momento que conoce el mundo entero con esto del espionaje y la desestabilización, tal como se conoce con las revelaciones que traen agentes, exagentes que han trabajado para ello, como Kiriakou, quien este mismo mes ha sido encontrado culpable de una cantidad de delitos con base en una ley, la ley de espionaje, que data de 1917 y que está aplicando la administración de Barack Obama a todos los agentes y exagentes de la CIA en el mundo entero, y que ha sido muy criticada por la dureza de sus penas. He sido condenado a pena de cárcel, aparentemente, por haber violado el Acta de Inteligencia de Protección de Identidades de 1982, dice este exespía Kiriakou. Creo, y los que me apoyan creen, que este, sin embargo, no era un caso de filtración, era un caso por torturas. Ha argumentado en una entrevista concedida al programa independiente de noticias Democracy Now. Creo que voy a prisión porque filtré torturas. He sido un espía para la CIA desde la entrevista que concedí en 2007, en la que reconocí el waterboarding, que es una forma de tortura que forma parte de la política oficial del gobierno estadounidense. Creo que el Departamento de Justicia al fin me ha cazado, dice este sujeto que ha sido encontrado, como le digo, culpable con base en esa ley que es para la protección de los Estados Unidos, la protección de sus agentes en el mundo entero. Pero hay otro que hace apenas una semana atrás también se convirtió en fugitivo de la justicia italiana como exagente de inteligencia de los Estados Unidos. El agente se llama, ya les voy a decir aquí, Robert Sheldon Leidy. Un hombre tranquilo, pausado, habla español perfecto y al conocerlo nadie adivinaría que es un verdadero espía que trabajó para la CIA durante 24 años persiguiendo terroristas internacionales de los más peligrosos. Sheldon es hijo de padre estadounidense y madre hondureña. Oculta su rostro porque Al Qaeda lo quiere muerto. Hoy es fugitivo de la justicia italiana. Vive escondido como si fuera un criminal. No es fácil, como tampoco lo fue escalar en la CIA, donde empezó desde cero. Yo llegué a este país de Honduras, Tegucigalpa, Miami, a Nueva York, New Orleans. He vivido en depósitos de basura, en camiones abandonados, en depósitos, bancos de parque cuando tenía 19 años y me vine a jalones. Increíble que alguien, dice él, que alguien pueda pensar que Estados Unidos vaya a otro país a secuestrar a una persona sin decirle al país que lo hospeda. No se deben hacer así las cosas. Somos más serios como país. Por esa actitud está siendo perseguido por el gobierno italiano, por el norteamericano, por la gente de Al Qaeda. Este sí que está frito de verdad en la vida. De esa forma, hay infinidad de casos, como por ejemplo el que es uno de los más conocidos, el de Julian Assange, que dio a conocer un libro donde se dan todos los datos de las acciones de los Estados Unidos en todas partes del mundo, infiltrando a los sistemas de seguridad de las naciones. En relación con la guerra de Afganistán iniciada en 2001, el 25 de julio de 2010, los periódicos The Guardian, The New York Times y Der Spiegel hicieron públicos un conjunto de 92.000 documentos sobre la guerra de Afganistán entre los años 2004 y 2009. Eso le llegaron a través de Wikileaks sin compensación económica a esa página. Entre los documentos se incluyen sucesos no revelados hasta el momento, víctimas civiles provocadas por soldados de Estados Unidos y por soldados de los países aliados, fuego amigo, conexiones entre la inteligencia pakistaní y los talibanes insurgentes. Otros documentos, en torno a 15.000, no fueron liberados a falta de comprobar que no supongan un peligro para gente inocente, es decir, los espías, mientras que otros no serán filtrados por el mismo motivo. Estados Unidos acusó a Wikileaks de poner en peligro la vida de civiles, entre comillas, los espías de la CIA que están regados en el mundo, a los que se tomó declaración para elaborar los informes militares. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha manifestado que la Casa Blanca estaba informada una semana antes de la publicación con el objeto de minimizar la aparición de los nombres de algunos informantes. Según Assange, el gobierno de Estados Unidos se negó a colaborar y no dio respuesta alguna. Además, ha indicado que no se han publicado otros 15.000 documentos para proteger la identidad de algunas personas que aparecen en ellos. Esos contactos previos a la publicación han sido negados por el Pentágono. Ahí está. ¿A quién habrá salido Capriles Radonsky? ¿A quién habrá salido ese miserable sujeto que comete los delitos que comete y al día siguiente los niega? Ahí tienen a su papá, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Quedan al descubierto ante el mundo entero, completamente desnudo en la falacia, la mentira, la falsedad que les es tan pertinente, tan propia, y siguen negando sus actuaciones. Ahí está quejándose el gobierno de los Estados Unidos de la decisión soberana del gobierno revolucionario, del gobierno de el presidente Nicolás Maduro, mandando de vuelta a su casa a estos espías que están generando desestabilización y sabotaje eléctrico en nuestro país. Son ellos los culpables del mal, del padecimiento que siente la gente. Esa es la gente que está haciendo que aquí en nuestro país el pueblo pase penuria con los cortes eléctricos, etcétera. Son ellos los que están al frente de la desestabilización. Por eso insistimos, insistiremos permanentemente en que hay que estar atento a eso. Ahí está un gobierno respondiendo. Ahí ya abrió Conatel otro procedimiento contra Globovisión. Aplaudimos la decisión de Conatel y su presidente, el doctor Pedro Maldonado. Así es como se gobierna, como dice el pueblo. Así es que se gobierna, haciendo que entren en cintura los desestabilizadores de todos los tiempos y de todas las horas, como dice el presidente Maduro. Nos despedimos entonces, llegando hasta aquí en nuestra emisión de hoy, deseando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. ¡Chao! Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.